música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. agradeciéndoles los que nos escuchan y bueno, hoy estrenando horario, siempre acá por su emisora www.novahitsradio.com y estamos estrenando horarios igualmente los lunes, pero de 6 de la tarde a 7:30 de la noche acá horario San José, Costa Rica. Y bueno, Subsuelo S.A. trayéndoles un poquito de música subterránea, música con conciencia, según dice el eslogan. Y bueno, arrancamos con una banda inglesa que bueno, ayer nos arrancó bastante sonrisas a muchos y muchos sentimientos también al escuchar estos veteranos, a los Buzzcocks, que estuvieron presentándose ayer gracias a la gente de Stand Up que se dio a la tarea de traerlos por acá a Costa Rica. Y bueno, fue un lujazo ver, escuchar a Buzzcocks, una banda que naciera ahí igual en 76, 77, con esas otras bandas que le dieron nombre a esa escena o ese movimiento llamado punk. Bueno, en fin, esto era un tema llamado All Over You, en la voz de Pete Shelley, ya desaparecido. Y bueno, esto es de un disco, un sencillo llamado el demo de 1991 y es licenciado por Cherry Red Records y lo editó un sello español llamado Complete Music y Cobalt Music. Y bueno, vamos a darle vuelta al disco, vamos a escuchar un tema llamado Inside, este por la vocal de Steve Deagle, que fue el que nos compartió ayer en los vocales por acá. Seguimos, Buzzcocks en Subsuelo. Do things rude. It sure beats listening to some dance remix instead. I'd love to run my hand through his long and wavy locks and be stretched out on his bed, holding one another's cocks. My hippie dude, bueno, anteriormente teníamos a la gente de Buzzcocks y ahora están sonando la gente de Pansy Division. Esta, bueno, es una banda estadounidense que se formara por allá en San Francisco, California, en los inicios de los 90s. Y bueno, esta banda es reconocida como la primera banda de rock abiertamente gay. Y bueno, compuesta principalmente por músicos homosexuales y bueno, una mezcla de pop punk y power pop. Y bueno, sus letras van más sobre los temas LGBT, etcétera, sexo, relaciones, y muchas veces con bastante sarcasmo y humor. Y bueno, la banda en el 92 se acogió al sello Lookout Records y ahí se catapultó como una banda importante y de este género. Entonces, perdón, por ahí es lo que nos canta la gente de Pansy Division. De hecho, bueno, el disco que tenemos por acá es el primero, llamado Under Reset, de 1991 y precisamente editado por el sello Lookout Records. El tema que escuchamos se llamaba Hippie Dude y vamos a escuchar este otro que se llama The Cock Soccer Club, Pansy Division. The Bueno, recuerden, en Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, esta banda que estábamos escuchando se llama Dalichis, banda italiana que se formara a inicios de los 2000. Y bueno, las letras son letras sin sentido, se podría decir. O sea, letras más bien con mucho humor, mucho sarcasmo, ahí con bromas hasta de algunas veces pesadas. Y bueno, esto es de un disco compartido con la gente de Proton Pax, otra banda italiana que también de buen punk rock. Entonces vamos a darle vuelta al disquito, vamos a escuchar entonces a los Proton Pax para seguir aquí con algo de punk rock. Vince, you said before you were waiting for a sign. What sign are you waiting for? Gozer the Traveler. He will come in one of the pre-chosen forms. During the rectification of the Valdrani, the Traveler came as a large and moving Torb. Then, during the third reconciliation of the last of the McKetrick supplicants, they chose a new form for him, that of a giant Slore. Many Shubs and Zools knew what it was to be roasted in the depths of the Slore that day, I can tell you. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Proton Pax y bueno, ahora nos vamos hasta Inglaterra. Vamos a escuchar esta banda que precisamente el día de hoy nos enteramos ahí por medio de las redes que su vocalista pasó a otro plano y bueno, dejó aquí esta vida terrenal. Y estamos hablando del vocalista Colin Yearwood, quien es vocalista original, o sea, él siempre se ha mantenido en la banda, de la banda Conflict. Y bueno, Conflict, como muchos sabemos, una de esas bandas bastante comprometidas en el lado más combativo del punk, en el anarcopunk. Y bueno, la banda se formó por allá en 1980, Y este señor, Colin Yearwood, también fundó el sello Mortarhead Records y Fightback Records. Por ahí también el primer disco se lo sacó este otro personaje, Steve Ignorant, de Crash Records. Y bueno, pues ahí nació esta banda. De muy buenos discos ha sacado, como les digo, una banda bastante comprometida con sus letras, con sus eventos y con todo lo que ellos hacían en cuanto al movimiento anarcopunk se refiere. Y bueno, como les digo, Colin Yearwood hoy falleció. Ahí anda la noticia por redes. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas precisamente de un EP que el sello Mortarhead nos lo hiciera llegar por acá hace ya bastantes añitos. Y es el sencillo llamado Carlo Giuliani, que de hecho fue sacado precisamente para conmemorar o colaborar con gastos para este personaje, Carlo Giuliani, quien fuese un activista que fue brutalmente asesinado en una protesta, me parece, una protesta del G8, me parece, que fue en Francia, o no lo tengo ahorita presente, pero sí, por ahí. Y bueno, le hicieron esta canción, Carlo Giuliani, y seguidamente a Gaping Hole, dos temas de Conflict. Y bueno, que la tierra te sea leve, Colin. Thank you. Bueno, así sonaba Conflict, de un disco, un EP llamado Carlo Giuliani del 2003. Y bueno, de Inglaterra ahora brincamos a España, precisamente a Barcelona. Y bueno, a escuchar una banda llamada GRB, que se formara por allá a inicios de los 80, de 1984, como por miembros de otras bandas como Último Resort y Frenopatics. Ellos autoeditaron una maqueta en 1985 y por ahí sacaron un par de EPs y un LP. Se menciona que son pioneros de la escena hardcore punk barcelonesa, al igual que otras bandas como lo fueron Último Resort, Shit S.A., Antidogmatics, Lodi Social, Subterranean Kids, entre otros. En su momento los miembros fueron Ángel Fernández en la voz, Strong en la guitarra, Alberto Collazo en la guitarra, Juan Ferrando en el bajo y Miguel Cole en la batería. Y lo que vamos a escuchar ahora es algo que sacaron, un demo que nunca fue editado, llamado Sonocentro, demo de 1984. Incluye 10 temas, 4 por cada cara, pero hay unos que están como pegaditos ahí seguidos, entonces cuentan como uno solo. Y bueno, dicen que esta grabación fue extraída del máster de la bobina y grabado en estudio Sonocentro en Barcelona en verano de 1984. Santi Pico y Ángel Pico fue editado por ellos y masterizado y limpiado por Javier Roldón en Vacuum Mastering en Zaragoza en julio del 2024. EP editado, coeditado entre Victim Records, Basofia Records, Zaragoza Desorden y Little Jan's Mamper, dice por acá. Entonces vamos a escuchar unos cuantos temitas, la cara A de este disco, sonido 1984 rescatado, y la verdad tiene muy buen sonido y es una excelente banda. GRB. Yeah. pobrecito. Por eso tantos sismos e inundaciones. La tierra está maldita. El final está cerca. Sí, es verdad. Disculpe, señora, pero ha habido inundaciones y terremotos desde que el mundo es mundo, señora. Estoy de acuerdo, pero nunca se han visto más adeptos de Satanás reunidos en la tierra como ahora. Y la escritura dice claramente que los seguidores de Satanás harán la mayoría y Dios dejará caer su ira y luego brotará de sus ojos y en su mirada arderá la venganza. No se ha visto furia comparada a la ira de Dios. Aquí hay muchos adoradores del demonio, ¿no? Oh. Más que nunca. Llevan la marca. Amén. Bueno, así es, vamos cambiando un poco el sonido y ahora estamos escuchando esta banda española ya desaparecida llamada Choco Crispis, un disco llamado 1990-1992, The Death Metal Years, y bueno, contiene, este CD contiene los dos demos, un demo de 1991 y un demo de 1992. Bueno, Choco Crispis se menciona por ahí que era una banda de death metal bastante experimental y bueno, después, bueno, se originaron en Valencia y luego algunos exmiembros formaron una banda llamada Gigatron, que es una banda de parodia con de heavy metal. Entonces algo ahí medio chistoso, se podría decir. Bueno, de España ahora nos vamos a Colombia. Vamos a escuchar esto de que es particular porque el sonido que se hacía en Colombia en esos 80s, lo que ellos llamaron ultra metal o metal medallo, y fue una etiqueta muy propia de ellos. Y bueno, estamos hablando de esto, no es tan viejo, es material del 2006. El proyecto se llama Ramón y es producido por Ramón Restrepo, quien fuese un ex Parabellum, esa banda bastante importante del ultrametal o metal medallo precisamente. Y bueno, esto es de un disco llamado Resurrección Maldita de los Falsos Egos, y vamos a escuchar Primitiva Venganza, que es como una intro, y Colapsar el Sistema, un par de temitas de Ramón.

Bueno, terminamos de escuchar a la banda costarricense llamada Repulsive Death, de un disco llamado Remains of Decomposition, que bueno, esta es una recopilación que recoge todo lo que tenían grabado hasta el momento, y coeditado por Sociedad de Domortos, Psycho Grind Records, Obsculum Cruentum Productions. Y bueno, el tema que escuchábamos era Accursed to God. Bueno, una banda bastante, bastante buena. No sé si todavía estarán activos por ahí, pero bueno, hay que seguirle la pista. Eso era Repulsive Death. Y bueno, vámonos con algo, tal vez no es death metal, pero también es extremo. Estamos hablando de la gente de Jakobsae, o Jakobs, banda alemana, que toca algo de power violence, fastcore, sonidos bastante acelerados y extremos, como les digo. Y banda formada en agosto del 90 en Hamburgo. Me parece que todavía están ahí activos, y lo que vamos a sonar es de un 12 pulgadas compartido con la gente de Atrofia Cerebral, banda de grindcore, de real, de Perú. Pero bueno, vamos a escuchar a Jakobsae o Jakobs con un par de temitas. Yeah! Bueno, termina de sonar la gente de Insepulto, banda costarricense que ya grabó varios discos, sin embargo ha sido una banda de estudio, bueno, como pudieron notar, death metal a la vieja escuela, bastante buena la banda, y este es de su primer material llamado Morbid Spawn or Resurrection, y el tema se llamaba The Posthumous Trinity. Y bueno, para seguir, vamos a escuchar algo, pero más acelerado más bien. Estamos hablando de la gente de SOB, estos japoneses de un 7 pulgadas llamado Leave Me Alone. Y bueno, un disquito bastante, bastante bueno para donde se, por donde se vea. SOB, toda una referencia del, de, que podríamos llamar hardcore, thrashcore, no sé, esos sonidos bastante extremos. Y bueno, vamos a escuchar la cara. Esto es SOB. I'm so sorry. Bueno, así sonaba Sabotage Organized Barbarian, mejor conocidos como SOB. Y bueno, ahora nos brincamos a Estados Unidos. Vamos a escuchar esta banda de crossover llamada Ludicrous, con su segundo disco llamado Power Trip. Aquí el sonido le cambió un poquito, por la diferencia de su primer álbum llamado Immaculate Deception, que era bastante acelerado. Este ahí tiene, ya empiezan como a experimentar un poco. Pero bueno, esto es Ludicrous de su disco Power Trip. Vamos a escuchar un par de temitas. Bueno, amigos, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan escuchado. Y bueno, recordarles, ahora estamos con un nuevo horario, los lunes a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Hora y media cargada de buen ritmo. Y bueno, espero que hayan disfrutado el programa tanto como lo disfruté yo el día de hoy. Y bueno, nos vamos entonces, ya saben, correo electrónico, beneficio interno, @gmail.com. Y los programas van a estar colgados en iVoox y en www.beneficiointerno.blogspot.com. Nos vamos con una banda llamada Brain Dead, algo para cambiar aquí el sonido un poco y bajar revoluciones. Una banda que se propuso tocar punk, ska y dub con tintes políticos, fieles a la ética del DIY del punk, se encargaron la mayor parte de todo su trabajo, como la contratación, impresión de camisetas, creaciones de arte, y han tocado en diferentes locales. La política de Braindead abarca temas como la ecología, el antisexismo, el antifascismo, vegetarianismo, y expresan una perspectiva anticapitalista en general. Entonces, hasta la próxima. Se despide Esteban, gracias por escuchar. Braindead desde Alemania, con algo ahí de dubcito para matizar. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A., música subterránea,